Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Esta mañana el sacerdote solar Ñapani Puma visitó el informativo Cultura en Acción, donde contó el mensaje del documental Pachacútec, Tiempo del Cambio, que lo presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Uno tiene que hacer un camino que se llama Kapaknyan, el camino de la sabiduría o de la justicia o del equilibrio. Ese camino empieza en el lago Titicaca y termina aquí cerca en la costa de Manta. Es un camino ancestral de los incas. Pero yo ya lo había caminado antes, de muy joven, y he dicho al sol, ¿qué hago? Recorro nuevamente para recibir esta energía última del sacerdote del sol, del hijo del sol, y él me enseña una visión y me dice, da la vuelta al mundo, anda por todas las culturas solares que vas a aprender más y vas a encontrar otros hermanos que llevan esas misiones en esos templos, en esas culturas. Y justamente eso fue. Empecé el camino aquí, he ido a Bolivia, he ido a Perú, a todos los países acá de Sudamérica, después por el Océano Pacífico hasta el Asia, y de Asia a África, de África a Europa, y de Europa a Centroamérica, y nuevamente Ecuador, y terminé en el Perú, donde empecé, donde empezaron los incas, en el Ausangate, la montaña sagrada. Sin embargo, la intención era la misma, peregrinar por la tierra, hacer un mensaje, unir los conocimientos ancestrales con los de ahora, para ver cómo mejoramos la vida en la tierra. La presentación del documental se lo hará a las 7 de la noche de este 3 de mayo en la Sala Jorge Icaza. Los días 4 y 5 del mismo mes se realizarán conversatorios y seminarios sobre el tiempo del cambio. El ingreso es libre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.